en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Arrancamos una nueva edición del Elche en Punta en este martes 16 de abril de 2024. Y como siempre estamos encantados de saludarte aquí en la radio líder del deporte en Teleelch, Radio Marca. Vamos ya con titulares. En un martes en el que la plantilla del Elche Club de Fútbol tiene jornada de descanso, mañana se vuelve con todas las fuerzas a recargar baterías para uno de los choques más importantes de la temporada. El próximo sábado el Elche, ahora mismo a un punto de playoff y a cuatro de ascenso directo, se enfrenta al Sporting de Gijón, quinto clasificado. Llega la hora de la verdad para los franjiverdes, que se juegan gran parte de sus opciones de ascenso directo en los duelos ante Sporting Español y Racing de Santander. Tres rivales directos que de manera consecutiva van a poner a prueba la reacción del conjunto de Becasese, que rompió con la racha de derrotas en la Romareda, pero fue un punto insuficiente para ingresar entre los seis mejores. Por cierto, ayer se cerró la jornada con la victoria del Alcorcón frente al Villarreal B, que supone, primero, que el Villarreal B empieza a hundirse definitivamente, las semanas lo dirán, pero empieza a hundirse y sin reacción en la última plaza, y que el descenso está todavía más caro, porque el Alcorcón con estos tres puntos sale del descenso, se coloca con 40 y ahora el descenso está en los 37 del Amorebieta, la salvación en 38. Están todos muy apretados, menos Villarreal B, que parece que empieza a tirar la toalla, lo que quiere decir que va a haber pelea hasta el final y que cualquiera de los de abajo le puede ganar a los de arriba. De hecho, la próxima jornada de nuevo habrá enfrentamientos directos. Además de ese Elche Sporting de Gijón, tendremos el Racing de Santander Levante, el propio Elche Sporting de Gijón. Y luego, bueno, pues veremos si alguno de los de abajo le da algún susto a los de arriba. Lógicamente pendientes de que el Eibar Español o Valladolid, los que están con 58 puntos en segunda, tercera y cuarta posición, vayan pinchando. Becasese, sin embargo, a pesar de, a falta de 7 jornadas, estar fuera de playoff y a 4 puntos, que virtualmente son 5, con el ascenso directo, sigue convencido de conseguirlo. Becasese. No, sin duda, porque si no, no estaría acá, Paco. Lo que pasa es que el tema de lo que te manifiesto, mi convencimiento, va en relación a lo que me muestran los futbolistas. No es que vengo acá y digo, estoy convencido. A mí, mientras ellos me muestren todo el tiempo lo que hacemos contra los rivales que nos toca jugar, yo voy a seguir convencido. El día que eso no acontezca, te voy a decir, mira, no, la verdad no la veo, pero hoy veo que podemos ganarle a cualquier rival. Será cuestión de tener fe, de creer, de seguir insistiendo y de aprovechar seguramente de este aprendizaje que nos va quitando, como te digo, la posibilidad de hoy estar en los primeros lugares de privilegio, por detalles que hoy no son corregibles. Entonces, a partir de ahí donde tengo el convencimiento, ¿no? De lo que me muestran, y creo en mi futbolista y creo en lo que hacen día a día. Detalles corregibles, pues habrá que subsanarlos ya, porque quedan 7 partidos, 21 puntos, y las cuentas son que el Elche necesitaría para el ascenso directo un porcentaje elevado de puntos. De 21 necesitaría unos 14 para conseguir esa segunda plaza.

liquidación de cocinas y electrodomésticos. Todo a precios de fábrica por renovación de la exposición. Tu casa, chalet o apartamento te lo agradecerán. Compra hoy y pagas en julio, con financiación en 72 meses. Hogar Mobiliario, estudio de interiorismo, en Elche, Avenida de Novelda 9 y hogarmobiliario.es. Grupo Hortelano e Hijos presenta Brisas de Trabalón. Vivienda con piscina, grandes terrazas y las mejores calidades del sector, con garaje y trastero. No pierdas tu oportunidad. Infórmate de estas magníficas viviendas en Brisas de Trabalón, Grupo Hortelano e Hijos, en Cristóbal Sanz 40, Elche. Y en Elche en punta, con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Hemos entrado en el momento más bonito de la temporada, cuando se decide todo. Siempre hemos dicho que las últimas 10 jornadas son claves. Y bueno, pues el Elche tiene que rectificar su trayectoria. Ya empezó a hacerlo y queremos ver el vaso medio lleno en Zaragoza, con ese empate que supo a poco, supo amargo por la manera en la que el Zaragoza empató. Los fallos, bueno, pues siguen condenando al Elche en las dos áreas, pero no nos queda otra que esperar la mejor reacción y la más pronta reacción del equipo, demostrando que es capaz de conseguir lo que ya ha hecho esta temporada. En un par de ocasiones se ha llegado a colocar en la segunda posición, en puesto de ascenso directo, y eso que el gran reto de los blanquiverdes sigue pasando por los rivales directos. O sea, el Elche, ganando muy pocos duelos a los rivales directos, ha sido capaz de colocarse en dos ocasiones en ascenso directo. En esta segunda vuelta, gracias a su gran comienzo de año, enero, febrero y mitad de marzo, donde el Elche llegó a acumular 9-0, ganó 7 partidos, casi de manera consecutiva, los últimos 4 hasta el patinazo en Valencia. Y ese fue el principio de el cambio de rumbo, ¿no? Lo decíamos, que ese tipo de derrotas duelen mucho por cómo se le escapan, ¿no? Suelen dejar daños colaterales. La gente decía que no, porque ese partido lo normal era ganarlo. Y sí, lo normal es ganarlo, y yo aplaudo que si se tiene que perder, se pierda de esa manera, a punto de ganar o a punto de marcar el 0-3. Bueno, pues en el fútbol pasan estas cosas y te remontan. Pero una vez que eso sucede, que el Levante le da por completo la vuelta al partido, esas derrotas te hacen daño anímicamente. Y se demostró contra el Ferrol y el Oviedo, donde el Elche ya no parecía el mismo Elche. Ese Elche, yo diría que arrollador, como decían los técnicos a los que se enfrentó, ese Elche a lo campeón, como decía también el técnico del Alcorcón, que iba a ganar el campeonato. Bueno, pues ese Elche contra el Racing de Ferrol y el Oviedo ya no parecía el mismo. Contra el Zaragoza sí me lo empezó a parecer. Por eso empiezo a ver brotes verdes. Y a estas alturas de la liga, yo quiero ver el vaso medio lleno. Si por desgracia no se consigue, pues vamos a tener tiempo para criticar y para poner las notas que cada uno se haya ganado a lo largo del curso. Pero ahora mismo el Elche todavía está en disposición de todo. Eso sí, va a tener que hacer un sobreesfuerzo y va a tener que hacer lo que apenas ha hecho esta temporada: ganar a los rivales directos, porque le vienen 3. Ese es el gran reto. Superar esa asignatura pendiente de este curso, los duelos directos ante los rivales de la parte alta de la clasificación. Lo comentábamos la semana pasada, de 48 puntos posibles, el Elche solo ha sido capaz de sumar 11. De hecho, tan solo ha podido ganar al Leganés en la primera vuelta y al Burgos en la segunda. No ha podido ganar contra ninguno más. Por eso los partidos ante el Sporting de Gijón, ante el Español y ante el Racing de Santander, los 3 de manera consecutiva y los 2 primeros en casa, en el Martínez Valero, van a definir si este Elche está o no para pelear por el ascenso directo. Si saca la mayoría de esos puntos, va a estar para luchar por el ascenso directo. Si saca menos de la mitad de esos 9 puntos, yo creo que ya el tren del ascenso directo se le escapa. Otra cosa será el del playoff. Pero ojo, hay muchos equipos todavía peleando por esas 4 plazas. Del séptimo al 11, Racing de Ferrol y Elche 54, a un punto de playoff. Racing de Santander, noveno 53, décimo el Burgos 53, un décimo el Levante 51. Están todos ahí. Y ahora mismo son 5 equipos que se quedan fuera. De 11, 5 se van a quedar fuera. Ahora mismo el Elche está fuera. ¿Por qué? Pues por la racha última de un punto sumado de 12 posibles, pero sobre todo porque contra los de arriba ha sacado muy pocos puntos. Pero puede darle la vuelta a la situación. Y para ello hay que ganar al Sporting, sí o sí. Ganar al Sporting es seguir soñando con el ascenso directo. No hacerlo, yo creo que ya el ascenso directo empieza a decir bye bye. Por eso hay que ser positivo, por eso hay que ver el vaso medio lleno. Porque el equipo todavía puede pelear por todo. Ahora hay que poner los 5 sentidos en ese partido frente al Sporting de Gijón. Ya pensaremos en el encuentro frente al Español, que diremos que es el más importante en ese momento, la semana que viene. Y lo será, porque como estás tan al límite, estás tan en el alambre, no tienes la despensa llena como el Leganés, para ti ya cada partido va a ser el más importante de la temporada. Vaticinó Becasese hace unas semanas que todo se iba a decidir en la última jornada. Tiene pinta de que sí. De todas formas, en Elche ya estamos acostumbrados. Sin ir más lejos, en el último ascenso, todo fue al final. El Elche se clasificó en la última jornada con aquel gol de Pere Milla contra el Oviedo y porque falló también el Fuenlabrada. Nos metimos de milagro. Luego, ¿qué pasó con lo que pasó con el playoff? Que no se disputó hasta el 20 de agosto con el caso Fuenlabrada, con todas las bajas, que el partido aquel de Chichinabo con un Depor que ya estaba de vacaciones descendido. Y todavía el Depor con aquel penalti, bueno, en el último suspiro le dio la vuelta al marcador. Tremendo cómo el Elche jugó aquel playoff. Y luego cómo ascendió. Minuto 96 del último partido, era el que menos cartel tenía de los 4 favoritos por plantilla, no por historial. Ya sabemos lo que es sufrir, ya sabemos lo que es llegar en el último momento del último minuto o el del último minuto del último partido. Ojalá no fuese así y el Elche ascendiese como el año de los récords, pero fue un poco... Le faltó emoción, ¿verdad? Nos gusta con emoción. Bueno, pues vamos a esperar que el Elche del sábado contra el Sporting de Gijón sea el Elche de enero, sea el Elche de febrero. Ese equipo arrollador, presionante, que sabe a lo que juega, con ese grado de osadía que le ha inculcado Sebastián Becasese y que tenga el día y la fortuna de estar acertado de cara a portería. Y que no cometa errores atrás, por Dios, que le están condenando. ¿Y de qué manera? Y, por supuesto, la afición va a tener un papel fundamental. Va a ser clave que el aficionado esté el sábado en el Martínez Valero y que empuje, que apoye, que anime desde el principio. Eso siempre es un plus. Luego, si el Sporting te gana, pues como el día del Oviedo, pues habrá que aplaudir. Pero cuando te ves exigido el tener ahí a 20.000 aficionados que te apoyan, que te animan, que te empujan, que te llevan en volandas, eso se nota y mucho. Becasese, opciones de ascenso. ¿Cómo la ve? ¿Cómo las ve? ¿Está convencido todavía de conseguir el ascenso? No, yo siempre lo veo con la actitud y los desarrollos que me muestra el equipo, aún en tener un punto en 12 lo veo bien, por el accionar que te manifiesto y porque veo que un equipo que compite y que supera a los rivales. Después hay que llevar los resultados, esto es por resultado, pero hay motivo de esperanza en base a lo que uno ve, que el equipo responde, funciona, supera a los rivales, en casa, afuera, merece más de lo que obtiene. Entonces eso es lo que a mí me mantiene con la ilusión de seguir este camino y de seguir insistiendo a través de corregir estas pequeñas cositas que nos están quitando la felicidad plena, porque la verdad que un equipo muy feliz es nuestro. Da gusto verlo, cómo compite, cómo se esfuerzan, cómo arriesgan. No importa el escenario, lo hacen en cualquier lado. Pero esto es por punto. Entonces, bueno, tenemos que concretar para estar más cerca de ahí, ¿no? Estoy casi en total acuerdo con lo que dice BKSS. Pero la gran pregunta es, como él dice, ¿merecemos más de lo que tenemos? Se refiere a puntos. Por fútbol, sí. Por valentía también, por salir a cualquier campo a que los rivales te tengan que esperar, porque el balón se lo quitas, es tuyo, tú lo quieres, eres el protagonista. Por todo eso lo mereces, por ocasiones de gol. Pero no te mereces más goles porque no has apostado de verdad por tener goleadores. Ese es un debe que llevará en su mochila Cristian Bragarnik, que prefirió vender en verano todos los activos que tenía. Se reforzó en el último día con lo que quedaba en el mercado. Y ahí están las pruebas. Borja Garcés y Sergio León, que ya ni es tuyo. Y en el mercado invierno todavía peor. Has tenido 3 meses o 4 para pensar, rectificar, variar el rumbo, fichar, apostar. Y no, dejas pasar, dejas salir a Sergio León y no traes a nadie. Y no hay excusa de que el último día se te escapó no sé quién. Eso no es verdad. Has tenido diciembre, enero para apostar de verdad. Al final tienes lo que mereces. Que tiene mucho mérito lo que está haciendo BKSS con esta plantilla. Porque no tiene gol, Elche no tiene gol. Entonces, ¿de verdad merece estar más arriba? Por gol, no. Demasiado hacen los que marcan goles. Pues Nico Castro lleva 5, Nico Fernández 4, Tete Morente 6. Es que Mario Gaspar, defensa, lleva los mismos goles que el máximo goleador de delanteros. Porque a Óscar Plano primero no lo considero delantero, no se fichó como delantero, no es delantero. Es un media punta, un extremo. Ahora mismo hay 3 delanteros. Pues el delantero con más goles en el Elche lleva 3, los mismos que un defensa. Mario Gaspar, con eso queda dicho todo. Entonces, ¿merece el Elche estar más arriba? Si hubiera firmado un delantero o a 2 o a 3, por supuesto que estaría más arriba, pero vamos, no lo dudamos, estaría líder con el fútbol que hace. Pero el club no ha querido apostar, pues entonces tienes lo que mereces. Ahí sí que discrepo con BKSS, que en todo lo demás tienes razón. Aún así, el técnico del Elche sigue convencido de que se va a lograr el ascenso. Lo dijo tras caer frente al Oviedo y yo se lo preguntaba en Zaragoza, tras el empate, y esto respondía. No, sin duda, porque si no, no estaría acá, Paco. Lo que pasa es que el tema de lo que te manifiesto, mi convencimiento, va en relación a lo que me muestran los futbolistas. No es que vengo acá y digo, estoy convencido. A mí, mientras ellos me muestren todo el tiempo lo que hacemos contra los rivales que nos toca jugar, yo voy a seguir convencido. El día que eso no acontezca, te voy a decir, mira, no, la verdad no la veo. Pero hoy veo que podemos ganarle a cualquier rival. Será cuestión de tener fe, de creer, de seguir insistiendo y de aprovechar seguramente de este aprendizaje que nos va quitando, como te digo, la posibilidad hoy de estar en los primeros lugares de privilegio por detalles que hoy no son corregibles. Entonces, a partir de ahí donde tengo el convencimiento, ¿no? De lo que me muestran y creo en mis futbolistas y creo en lo que hacen día a día. Pero si le quitas el autotune y los efectitos, te enviaré una postal. Que suene bien no significa que esté bien, igual que tu Volkswagen. Mejor pide cita para un chequeo de seguridad gratuito. Nuestro equipo de expertos revisará tu Volkswagen para garantizar que esté en perfectas condiciones. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. En IMED Dental queremos verte sonreír. ¿Has perdido alguna o varias piezas dentales? Somos especialistas en implantología digital. Aplicamos las técnicas Olon 4 y Olon 6 para mejorar los resultados funcionales y estéticos tras la pérdida de varios dientes. Solicita una primera consulta gratuita y estudiaremos tu caso. Recuerda, ofrecemos facilidades de financiación. IMED Dental, odontología hospitalaria.

en la primera vuelta, 24 en la segunda. En cuanto a la lucha por el ascenso, tomamos como referencia la campaña pasada en segunda división. Ahora el segundo es el Eibar con 58 puntos. El año pasado lo era Las Palmas con 62. Es decir, ahora se están sumando 4 puntos menos. Esto quiere decir que si el ascenso el año pasado estuvo en 72, si se sigue esta tendencia de puntuación, harían falta 4 puntos menos, es decir, unos 68. En cuanto a la zona de playoff, sexto es el Oviedo con 55. El año pasado lo era a estas alturas el Cartagena con 53. Es decir, ahora son 2 puntos más. El playoff estuvo en los 67 del Albacete, por lo que se quedaría, de seguir así, en unos 69. Como estamos viendo, Paco, esta comparativa en cuanto a los datos es ilógica, porque de seguir así el playoff sería más caro que el ascenso directo, pero lo que sí quiere decir es que va a haber poca diferencia entre la sexta y la segunda posición. El año pasado recuerdo que subió la Unión Deportiva Las Palmas como segundo, empatado a puntos con el Levante, que fue tercero, y con Alavés y Eibar con 71 puntos. Cerró el playoff, como he dicho, el Albacete con 67. Vamos a ver cómo termina esto esta temporada, porque está todo muy igualado. Tiene pinta, efectivamente, que la segunda plaza va a estar luchadísima hasta el último metro, hasta el último partido, y lo que sí parece es que el ascenso va a estar en 68, punto arriba, punto abajo, pero el playoff va a estar muy, muy cerquita porque nadie cede. Vamos con el repaso a la agenda deportiva del fin de semana, José Antonio. Pues Paco, ha sido un fin de semana en el que el gran protagonista ha sido el fútbol base franjiverde, con ese merecidísimo ascenso del Ilicitano en el grupo sexto de la Tercera Federación. El filial del Elche goleó por 8-0 al Silla en el campo Diego Quiles, lo que, unido a los pinchazos de sus rivales directos, le sirvió para proclamarse campeón. En el partido ante el Silla marcaron Rafa Núñez y Adán Boyar, ambos por partida doble, Vicente Agulló, Adrián Gallego, Héctor Peña y también Yomar Vidal. Este último es el gran pichichi de la categoría con 25 goles. Impresionante la temporada de todo el filial y sobre todo de un Yomar Vidal, que tendrá la oportunidad con el primer equipo durante la próxima pretemporada. Está previsto que la plantilla del Ilicitano sea recibida este jueves por la mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, en reconocimiento a este gran éxito deportivo que supone el ascenso a la Segunda Federación. Además, en la misma categoría, el Athletic Torrellano dio un paso de gigante hacia la permanencia al ganar por 3-2 al Soneja en el Isabel Fernández. Los de Carlos de las Cuevas se afianzan en mitad de la tabla y le sacan 7 puntos a la zona de descenso. En la División de Honor Juvenil, derrota del Kelme de Mariano Neira por 1-0 en el campo de la Alboraya y victoria de prestigio del Elche de Carlos Geraldo por 2-1 en el Diego Quiles ante el Atlético madrileño. El triunfo lo firmó Daniel Chuecos con un doblete en el tiempo de descuento. Estos 3 puntos permiten al conjunto franjiverde recuperar la segunda posición del grupo 7. Sobresaliente temporada también del Elche juvenil A. En la Segunda Federación, el Elche femenino venció por 2-0 al Cáceres Atlético en el Diego Quiles, gracias a los goles de Selena Salas y Marta Prieto. Victoria importante después de encadenar 3 jornadas sin ganar. Cambiamos de balón y nos marchamos al balonmano para hablar de los equipos de la TIGO Elche. Las chicas van a volver a la competición el jueves por la noche en Villava para empezar los playoffs por el título de la Liga Guerrera Ciberdrola ante el Betionac de Navarra. El técnico Joaquín Rocamora ha hablado hoy en rueda de prensa tras el parón por los compromisos internacionales. Nos cuenta cómo ha visto al grupo. Bueno, aún no me lo he encontrado. La realidad es que estamos a martes por la mañana, quedan menos de 60 horas para los cuartos de final. Y las últimas jugadoras que venían de preolímpico más Kelly aún no se han incorporado al grupo. Esta tarde nos incorporaremos todas, nos veremos las caras y empezaremos a preparar el partido después de un mes largo, un mes duro, pero un mes que yo creo que las chicas han superado muy bien las adversidades y que vamos a llegar bien preparadas. Además, hablamos también del filial femenino de Primera Nacional que dirige la guerrera Nuria Andreu, acompañada de Ivette Musons. A falta de 2 jornadas para el final, el equipo es una máquina de ganar partidos y ha certificado ya su título de campeón. El pasado fin de semana ganaron por 35-23 al segundo clasificado, el Fundación Agustinos Alicante. De esta forma, el Atigo Elche B competirá en la fase de ascenso. Escuchamos a la entrenadora de Santa Pola, Nuria Andreu. Bueno, pues para mí haber cumplido este primer objetivo de clasificarnos para la fase de ascenso significa un punto de satisfacción, de saber que hemos hecho los deberes esta primera parte, y un punto también de motivación para poder vivir ahora con muchas ganas y con mucho trabajo y ilusión lo que nos queda por delante, y ojalá poder lograr ese ascenso. Por su parte, en la Primera Nacional, el senior masculino perdió por 31-26 en la difícil pista del Mislata, un rival directo en la lucha por la cuarta plaza del grupo. Y la expulsión de Esteban, nada más comenzar el partido, condicionó bastante el duelo. El técnico Sergio Belda nos da más detalles. A pesar de la derrota, nosotros nos tenemos que ir contentos, ¿no? Hemos vuelto a ver cómo los jugadores que nos están aportando minutos de calidad desde el filial, y además Faust, el juvenil, que está rindiendo un gran nivel. Hemos demostrado que podemos seguir compitiendo, ¿no? Es cierto que tenemos muchas bajas en el equipo, que se nota también, ¿no?, a la hora de poder rotar en el banquillo. Pero vuelvo a decir que estoy muy contento con el trabajo que se está realizando en el club con toda la base. En la Liga EVA, punto final a la temporada del senior masculino del CB y Elche, que ganó por la mínima 84-83 al Infante en el Esperanza Lag. Se acabó el curso para los chicos de Arturo Agulló, que han completado un gran campeonato, quedando en la tercera posición. Escuchamos al míster. Buenos días, la verdad que la temporada ha sido muy, muy gratificante para todo el mundo. Creo que hemos hecho un muy buen trabajo durante todo el año, hemos conseguido ser terceros en liga regular. Creo que el comienzo no fue fácil, las lesiones nos han penalizado mucho durante todo el año, sobre todo de jugadores importantes, pero creo que hemos hecho un buen trabajo en el día a día, entrenando con una gran carga de trabajo, asumiendo los jugadores diferentes roles durante la temporada, y sobre todo donde solo hemos perdido contra los equipos de arriba y ganando muchos partidos con solvencia. Creo que el objetivo de la temporada está cumplido, que era estar arriba en lo que era la Liga EVA, en el primer año del proyecto. Creo que hemos conseguido enganchar a la afición y creo que hemos hecho algo que era muy importante para la ciudad, y es crear un equipo de referencia de baloncesto. Y ahora, bueno, ahora toca empezar a planificar lo que es la temporada que viene, intentar hacer un equipo competitivo que pueda seguir estando arriba, sobre todo intentando mantener bloque de los jugadores que hemos tenido este año e intentando perfilar con alguna nueva incorporación que nos dé un salto de calidad. La verdad que esperamos que el baloncesto haya sido la primera piedra que se ha puesto en el baloncesto aquí en la ciudad, que sigamos trabajando y que todo el mundo esté junto en este proyecto para poder seguir trabajando en el que haya un equipo de referencia en la ciudad de Elche de baloncesto. En waterpolo, el club waterpolo Elche Manolet perdió en su visita a la piscina del Montjuïc por 12-7. De todos modos, la permanencia en la Primera Nacional más femenina se certificó la semana pasada. Eso sí, cuidado con los chicos del Selecte, porque en este caso sí que se complica mantener la categoría en segunda al perder por 11-9 en Málaga. La permanencia depende ahora de terceros, pero este equipo no tira la toalla. Y antes de marcharnos, Paco, recordar que esta noche se cierra el plazo en la página web de Tele-Elche para inscribirse en la segunda edición de la 7K Tele-Elche. Grupo Paredes Automoción, corre por tu empresa. Hasta el momento ya se han apuntado más de 600 corredores representando a más de 75 empresas y 100 marcas. La carrera de las empresas regresa el próximo domingo desde las 10 de la mañana con salida y meta desde la pista de atletismo Manolo Jaén. El objetivo es pasar una agradable mañana haciendo deporte con amigos, compañeros de trabajo y también con la familia. Por cierto, el pasado sábado por la mañana se llevó a cabo el entrenamiento oficial con Juan Carlos Esteso a los mandos y fue todo un éxito. Los corredores pudieron testar su estado de forma y resolver dudas de cara a la carrera de las empresas de este domingo, una prueba que se va a poder seguir en directo a través de Tele-Elche desde las 9:30. Así es, retransmisión en directo incluida de esta segunda carrera Tele-Elche 7K Grupo Paredes Automoción. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Pues mañana volvemos a la 1:20. Si Dios quiere, aquí estaremos con más información y con, bueno, tu asistencia, si tú lo consideras oportuno. Nosotros estamos encantados de saludarte cada día aquí en Tele-Elche Radio Marca. Feliz tarde. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automociones.